Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21 por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en otro programa de Ciudad Campo desde FM La Ronda 91.1, desde Colonia Carolla, Córdoba. Y aquí los estamos acompañando con esta producción, que es bastante joven, pero de a poquito vamos caminando y también vamos compartiendo con otras radios comunitarias amigas, que vamos compartiendo tanto producciones como música también. Mi nombre es Ramiro Chávez, vamos a estar de 19 a 21 y, como siempre, somos dos los que estamos de este lado y, por suerte, también es la Negra Mati la que nos escucha y nos va a contar y acompañar en este programa hasta la hora 21. ¿Qué tal, Negra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Hermoso lunes para todas, todos y todes. La verdad que un día maravilloso hoy, con un calorcito muy bonito. Así que bueno, nos espera un nuevo programa de Ciudad Campo. Este es el número 3. De estas voces que nacen de la tierra, y hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a la diputada nacional por el Frente de Todos y autora del proyecto Marcha al Campo, la diputada María Rosa Martínez. Va a estar con nosotros a partir de las 19:30 horas, y además nos acompañarán también las compañeras de Entramadas por la Pacha. Tendremos voces desde San Luis, desde una radio comunitaria. Bueno, Carlos Camargo de Radio La Cigarra de San Francisco Monte de Oro nos va a compartir algunas experiencias. Tendremos, como siempre, la presentación de un tema musical de Fomento del Carolla Record, y seguramente que, si hacemos tiempo, vamos a llegar a contarte alguna creencia o alguna cosita que encontramos en el libro de Relatos del Viento, que es un libro maravilloso. Así es, Mati, vamos a estar compartiendo un poquito de toda esta primera presentación. Vamos a disfrutar de buena música, música latinoamericana, folclórica y, bueno, otras sorpresitas también, como lo es el primer sorteo de Ciudad Campo. También. No nos podemos olvidar. El lunes pasado hemos compartido y conocido el proyecto de Umami Zetas, este grupo que trabaja de forma colaborativa con la producción de gírgolas. Y bueno, algo le arrancamos, además de toda la sabiduría y las cosas lindas que comentaron. Dos conservas, una conserva salada y una conserva dulce, que realmente tuvimos el gusto de probar ambas con Ramiro, y no quedó nada porque estaban muy ricas. Así que bueno, rescatamos las otras dos para sortearlas. Sí, somos generosos. Teníamos que hacer control de calidad también. Obviamente. No vaya a ser cosa que se nos indigeste. No, nuestra audiencia, por favor. No. Así que ya al finalizar el programa vamos a conocer los ganadores del sorteo. No te vayas de este programa que se viene con toda. Cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar, canto. Muy bien, vamos poniendo primera, nos vamos a la música, vamos a escuchar a la Bruja Salguero. Me encanta. Me encanta a mí también. Si no me equivoco, es tucumana. Y ha sido una de las revelaciones musicalmente, ya desde hace varios años ha llegado para quedarse en lo más alto de nuestra música popular. Y vamos a escuchar La Atardecida, así se llama, junto a Falú. Uh-huh. Y bueno, nos vamos poniendo cómodos y escuchando linda música. Así es. Para lo que viene en este primer bloque, Las Entramadas con la Pacha, con Celeste Camacho y Nadia Balmaceda. Uh-huh. Qué lejana que estás otra vez, oh, tu voz. ¿Dónde está? En el correr de los días pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar la flor del amor ardida sobre mi pecho te recuerda como una canción, te llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Ay, arroyo, sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar. Vuelvo a pensar, pura luz del jazmín. Cuando viene la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Sé triste que siempre te vas. Ay, dolor de esperar, pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo de tanto cantar. Se me vuelve miel. hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale. Que un día tendrás que llorar. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Muy bien, ya vamos desandando este primer bloque oficialmente de Ciudad Campo. No sabemos si es el programa 3 o el programa 4. Tuvimos un programa 0, ahí nos descompaginó todo. Sí, totalmente. El cronograma, pero aquí estamos, esa es la verdad. Y en este caso vamos a compartir una nueva columna, un nuevo bloque de lo que es Entramadas con la Pacha, que es una propuesta que la realizan Celeste Camacho y Nadia Balmaceda, y lo habíamos compartido justamente en aquel programa cero, que tenía que ver con la producción de un podcast sobre los incendios en Córdoba. Este vendría a ser el capítulo 2, la continuación de esa experiencia relatada por las compañeras de Entramadas con la Pacha. En este segundo episodio ellas van a compartir la experiencia de organización en torno a las propuestas construidas para la Reserva de Villa Allende. A su vez también seguirán reflexionando sobre los incendios en Córdoba. Y además de eso, vamos a hablar posteriormente sobre una iniciativa de la Asociación Civil Guardamontes que tiene que ver con la Escuela Taller Pequeños Guardamontes de esta misma asociación, que se va a consolidar en la localidad de Ascochinga, y vamos a saber de qué manera podríamos reprogramar nuestros vínculos vitales y crear espacios habituales desde con los más pequeños, ¿no? Hacia sí. Trabajando en una sociedad en pos de ellos, a futuro. Sí, muy interesante lo que vamos a escuchar. Primero, antes que nada, ubicarnos. La propuesta es hablar sobre las sierras chicas cordobesas. En esta primera parte vamos a escuchar lo que pasa con la Reserva Natural de Villa Allende, que otra vez, donde hay una reserva, hay intereses por juego, hay cuestiones políticas también que nunca falta, y otra vez los problemas de los incendios y de una amenaza de proyectos inmobiliarios y demás. Así que vamos a escuchar esta primera parte de Entramadas con la Pacha. Primero la parte de lo que es la Reserva de Villa Allende, y después volvemos, hacemos unos comentarios y comentamos también lo que es la Asociación Civil Guardamontes aquí en nuestra sierra. Sí, chica, con su pequeña escuela. Pacha. Entramadas con la Pacha. Con la Pacha. Entramadas. Entramadas con la Pacha. Con la Pacha. Con la Pacha. Con Celeste Camacho. Y Nadia Balmaceda. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entramadas con la Pacha. Muy bienvenidos a todos. Vamos a compartir este lindo programita que armamos con la Celi y con dos compañeras más, con Majo y con Gaby. Tal cual, Pochi, estamos muy contentas de estar acá haciendo este nuevo episodio. Tenemos ganas de seguir compartiendo mucha información en la que participamos desde los espacios territoriales en los que estamos trabajando hace bastantes años. Y bueno, compartiendo eso, ¿no? Reflexiones, visiones del mundo, ideas, propuestas, problemáticas. Así que para este episodio de hoy queremos continuar desarrollando el tema de los incendios, vinculándolo justamente con propuestas, con alternativas y con experiencias que se han construido entorno, ¿no es cierto?, encontrar soluciones a las problemáticas ambientales que vivimos. El tema de los incendios es muy grave y es una situación que nos ha atravesado profundamente ya desde hace varios años, pero la verdad que ha sido terrible el ecocidio que hemos vivido ahora en este último tiempo. Así que, bueno, Pochi, te doy paso a vos para que desarrolles un poco este tema y después, como decía recién Nadia, también vamos a contar hoy con la participación de otras dos compañeras, así que estamos también muy felices porque sea una diversidad de voces la que esté presente en este episodio. Muchísimas gracias, Pepe. Voy a contar un poco del proceso que se vivió acá en las localidades de Sierra Chica. Vamos a hablar justamente de las propuestas que han surgido de estas alternativas de modos de organizarnos y pensarnos después de esta crisis tan grande y enorme que han sido los incendios, que generaron a nosotros un dolor que nos atravesó, en mayor o en menor medida, pero a toda la provincia de Córdoba. También esta cuestión de la recurrencia, ¿verdad?, que en un momento sentimos, bueno, se terminaron los incendios en septiembre, vuelva a haber en octubre, vuelva a haber en noviembre, esperemos que después de estas lluvias efectivamente podamos decir que ha sido algo que se terminó. Y bueno, también pensarnos cuál va a ser estos modos de rehabilitar los espacios en los cuales nos encontramos actualmente. Hay algo que ha pasado, que no fue una cuestión de casualidad o una cuestión climática, que ha hecho que se incendie toda la provincia. Los modos de organización y los modos de habitar que tenemos en nuestro lugar. Entonces, podemos pensar en esta cuestión de tejido, ¿no?, de las organizaciones, de las acciones que se han construido de manera continua, podríamos decir concretamente los últimos 10 años. Vamos a hablar justamente de dos propuestas que se han generado, una en Villa Allende, que tiene que ver con el ordenamiento territorial de la zona serrana y esta nueva iniciativa de los guardamontes, de los pequeños guardamontes de Ascochinga. Para hablar un poco de lo que pasó en Villa Allende, tenemos que situarnos en toda la situación que hubo justamente, ¿no?, los incendios que acabaron con casi un 60% de la reserva de nuestra localidad. Una reserva de 7.200 hectáreas que, según los mapeos de Federico Saldaño y Cristian Schneider, han llegado a casi un 60% de toda esta zona serrana, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso se generaron dos grandes movilizaciones que, vuelvo a decir, ¿no?, se suman a muchas otras actividades que se han hecho, actividades educativas, actividades de concientización, actividades de ciencia sale a la calle, que han permitido que una enorme cantidad de gente se movilizara en una zona que podríamos decir dificultosa para las organizaciones sociales, ¿no? Y eso ha permitido, la magnitud de estas movilizaciones, que se oiga un reclamo, podríamos decir histórico. La reserva de Villa Allende, la Reserva Hídrica Recreativa y Natural, en papeles está desde el 2002. Y hasta el día de hoy no hay reglamentación de esa reserva. Y era una de justamente de los reclamos que se estaban realizando. Y estas dos movilizaciones, sumado a todo el trabajo de hormiga que se hizo durante estos mínimamente 10 años, puedo decir, fue lo que permitió que principalmente gente del Consejo Deliberante de Villa Allende propusiera abrir el juego a las organizaciones. A partir de ello se empezaron a gestionar dos ordenanzas, principalmente la de patrimonio histórico, arqueológico, natural, nuevamente la ordenanza esta de la reserva, ¿verdad? Porque ya había como caducado, por así decirlo. Esta ordenanza de patrimonio declara de interés público muchísimas de las zonas que están actualmente en peligro, justamente porque se ve a este espacio como el patio de atrás, ¿no? Un lugar con múltiples conflictividades, ahí encontramos una minera, una cantera de triturados graníticos que ha comprado más de 1.100 hectáreas dentro de la reserva, un basural a cielo abierto y un espacio donde se generan un montón de actividades nocivas para el ambiente, como la práctica de actividades recreativas como motocross y cuadriciclos. También muchos delitos se cometen en la zona. Entonces, bueno, es empezar a pensar y a mirar a ese espacio y a rehabilitarlo de un modo diferente, ¿no? Entonces se han generado salidas con los concejales para que efectivamente ellos puedan conocer ese lugar que en un gran momento se desconfiaba de que existan estos patrimonios, ¿no? Esta cuestión de algo que hay que conservar. Justamente por el desconocimiento, muchos ni siquiera conocían que tenían un área serrana en nuestra localidad. Y este espacio de poder caminar en las sierras, poder abrirnos un poco a no estar confrontando constantemente, a pesar de que tengamos grandes diferencias ideológicas, nos permitió pasar, ¿sí?, sobrepasar esa situación y poder construir algo en conjunto. Le vamos a dar paso ahora al audio de María José García, una de las integrantes del grupo TAC, que viene trabajando, volvemos a decir, hace mucho tiempo en la zona y nos va a contar un poquito más de este proceso. Bueno, el proceso de patrimonialización en Villa Allende es muy importante por diversos motivos. En primer lugar, porque fue un proceso comunitario de hacer memoria, iniciado por algunos actores que conocen muy bien la serranía, que la quieren mucho, han recuperado la historia oral, han investigado sobre los sitios y que hoy nos han compartido a un grupo diverso de personas esta historia. Es muy importante destacar que a estos encuentros acudieron no solo los concejales de Villa Allende, sino también diversos actores que aportaron sus conocimientos, desde arqueólogos, historiadores, guardaparques de otras áreas, guías de turismo y vecinos, han ido aportando para que hagamos un mapa que es un paisaje de Villa Allende, incluyendo la serranía y lo urbano. Y eso creo que es fundamental de esto que se logró, que es que el modelo económico de desarrollo inmobiliario y minero instalados en Villa Allende habían separado la serranía de lo urbano de manera tajante, y creo que hoy a través de este proceso nos hemos acercado con narrativas como por ejemplo la de la primera toma de agua. Hemos podido llevar la historia de la ciudad de Villa Allende a la serranía y darnos cuenta que siempre fueron parte de lo mismo, por más que parezca evidente en el imaginario, esto se había disociado. Este proceso de patrimonialización hoy nos lleva a unificar el territorio y a pensar una continuidad de habitares frente a este desarrollo que ha sido una especie de monocultivo y tanto nos ha separado del territorio. Muy bien, ahí escuchamos la primera parte de Entramadas por la Pacha, esta producción que nos comparten Celeste y Nadia. En este caso comentan de un lugar muy interesante que no es muy tenido en cuenta en su momento, hasta comentaban por sus propios habitantes, porque es una reserva hídrica, recreativa y natural en la ciudad de Villa Allende, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, estamos hablando a unos 30 kilómetros aproximadamente, y que también por su gran magnitud y extensión de esta reserva llega y colinda con el paraje San Fernando. La verdad que vale la pena escuchar también, porque aquellas reservas naturales, parques, lugares protegidos, que si no son reconocidos por la propia ciudadanía, si no es visitado, si no es tenido en cuenta, bueno, se presta para ser un foco de diferentes amenazas que poco tienen que ver con proteger justamente lo que es una reserva. Comentaban las chicas sobre la posibilidad de una cantera de la empresa El Gran Ombú, ahí en la misma reserva. Contaban que, bueno, hasta hay situaciones de delito, situaciones de, digamos, de oscuridad en ese sentido, por cierto abandono, en este caso, de los gobiernos de turnos que han pasado, pero a partir de la participación ciudadana se da un lugar para pensar otra reserva y ponerlo en el lugar que merece. Bien. Vamos a escuchar un temita musical, como para hacer una pequeño pausa. Un pequeño cortecito, porque las entramadas con la Pacha también nos van a estar comentando lo que es la Asociación Civil Guardamontes y este proyecto de escuela de pequeños guardamontes. Así es. En la Sierra Chica. Así es. La zona de Ascoachinga. Interesantísima propuesta para los más pequeños, para poder formar, ¿no?, conciencia desde a partir de los 5 años es el proyecto. Bueno, ya nos van a contar ella. Ya nos van a contar y también les vamos a contar a la audiencia para que se vaya ubicando. Sierras Chicas, quizás dentro de la reserva de Ascoachinga, el lugar más conocido son las Tres Cascadas, uh-huh, turísticamente. Otros los conocerán porque por ahí pasaba el rally mundial. Exactamente. ¿Sí? Que dicho sea paso, por suerte ya no pasa más. Sí. El punto de la escuelita es el río Carapé, que es al ingreso antes de ir camino a las Tres Cascadas. Muy bien, con ese pequeño adelanto vamos a hacer una pausa musical. Nos quedamos en Córdoba, vamos a escuchar a Vivi Posebón haciendo este hermoso tema que se llama Santitos. Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor, que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión, en un fuego, en un delirio, una pasión. En el negro de tu capa mi camino se cruza con tu rojo corazón, cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron, donde yo te dejaré tabaco y ron. Las ofrendas para ti no han de faltar. El agua, orilla, ábrenos los caminos. El agua, orilla, déjanos continuar. Santitos milagreros, háganme recordar que el tiempo pasa pronto y la vida se va. en cada surco la vida. Pasaba la Bibi Possebón en este impasse que hemos hecho en este doble bloquecito de entramadas por la macha, por la pacha, ¿sí? Por la macha. Bueno, hay un pueblo que se llama Macha. Ajá, mira. Sí, acá por Córdoba. Después lo editamos. Compa, allá en mi zona, allá en Jujuy, la macha se le dice otra cosa. ¿Qué se le dice? La macha es cuando uno viene ya con varias cervezas encima. Ah, bueno. Creo que no solo en Jujuy, si no me equivoco, en la zona del Cuyo también. Creo que sí, también. Estando medio machado, se le dice. Sí, machaditos, sí, machaditos. Sí, sí. Machaditos por la pacha, entonces. Machaditos por la pacha. Así estamos nosotros. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la presentación de este gran proyecto que hizo esta Asociación Civil Guardamonte, en donde focalizan en los más pequeños para poder brindarles una reprogramación, digamos, de los vínculos vitales y crear espacios habitables desde los más pequeños. Muy bien. La Asociación Civil Guardamonte lleva sus acciones de conservación en áreas naturales, habíamos dicho. Están ubicados y trabajando en la zona de Sierras Chicas, en una reserva natural de la defensa de Ascochinga, uh-huh. Así se llama, y que dentro de todo es bastante nueva, ¿no? Hace, si no me equivoco, unos 2, 3 o 4 años uh-huh. que ya está activa y reconocida ya oficialmente. Y tiene la particularidad que no es, podemos decirle, regulada, controlada, por el propio gobierno, sino por esta asociación civil, que no en todos lados se le da la posibilidad a una institución que no tiene intereses de lucro y que claramente ha nacido para hacer este tipo de cosas de conservación. Así que, bueno, no es algo casual, lo tenemos acá cerquita y, como contaste, Mati, han incorporado esta propuesta de escuelita de pequeños guardamontes. Así es, en el río Carapé. Vamos con las chicas, que nos cuentan mejor ellas. Contar también sobre la experiencia de la Escuela de Pequeños Guardamontes, una escuela taller, es una iniciativa que ha surgido hace poquito, se ha realizado ya un primer encuentro, y la iniciativa tiene que ver con, de alguna manera, fortalecer y potenciar el vínculo de niñas y niños desde los 5 hasta los 11 años, el vínculo con la naturaleza, digamos, desde diferentes propuestas, talleres, son encuentros de 2 horas, los días sábados, en la Reserva de la Defensa Ascochinga, en una de sus zonas de uso público, que es el Vado Carapé. Así que, como para enmarcar un poco también esta iniciativa, nos parece importante mencionar que es una iniciativa de la Asociación Civil Guardamonte, este grupo, esta asociación, viene trabajando desde el 2018 en un acuerdo con los integrantes, con las instituciones que forman parte del Comité de Gestión Local de la Reserva de la Defensa Ascochinga, en lo que es el manejo, la gestión, la educación ambiental, la comunicación de las zonas de uso público dentro de la reserva, que son el Vado Carapé, el Valle de los Osos y las Tres Cascadas, que son zonas que tienen un uso histórico y turístico intensivo desde hace muchísimos años, antes de que sea declarada reserva inclusive, ya es por eso es el uso histórico que tiene esa zona, y a partir del trabajo que se viene haciendo con Guardamonte se ha logrado un avance en términos de conservación y de lo que es la gestión turística y la gestión ambiental concreta, territorial, ahí en estas zonas que mencionábamos. Parte del equipo docente y el equipo técnico que está formando parte de la Asociación Civil Guardamonte, a principios de este año estábamos con ganas ya de lanzar el proyecto de la Escuela Taller Pequeños Guardamontes, y a raíz de la pandemia, que bueno, tuvimos que posponer, digamos, el inicio de este proyecto. Así que por eso hemos comenzado recién ahora. Se ha elaborado un protocolo específico para la actividad, un protocolo sanitario, y ha sido aprobado por las autoridades sanitarias locales, y bueno, en ese marco es en el que estamos realizando el proyecto de la Escuela Taller de Pequeños Guardamontes. Así que, como para escuchar la voz, digamos, de quien tuvo la idea y desde la coordinación general de lo que es el proyecto, vamos a invitar también a otra persona más, en este episodio, que sume su opinión al respecto y que nos cuente un poco, que es Gabriela Sánchez Helada. El proyecto de la Escuela Pequeños Guardamontes está pensado como un espacio en el cual los niños y las niñas puedan profundizar el vínculo que naturalmente tienen con la naturaleza. En este caso, ese vínculo va a estar inmerso en el monte nativo, en nuestro monte nativo que está presente en las áreas protegidas y en este caso en la reserva de la Defensa Cochinga. Elegir ese lugar fue una decisión tomada de manera colectiva por todos los integrantes de la Asociación Civil Guardamonte, porque pensamos que es una forma de que los niños y las niñas de pequeños se apropien de ese espacio, lo sientan propio, lo conozcan y así lo puedan defender. Defender de los avances inmobiliarios, defender de los intereses que van más allá del respeto hacia todo lo que la Pacha nos brinda en las áreas protegidas. Es un espacio pensado con múltiples posibilidades de enriquecer esa curiosidad innata que los niños y niñas tienen, orientados, contenidos, guiados por profesionales especialistas que van a nutrir ese descubrimiento de los niños y las niñas y le van a dar aún mayores herramientas para que ellos puedan en el futuro defenderlo. Nosotros pensamos que los niños y las niñas, la infancia, tiene que poder ejercitar su derecho a la ciudadanía, es decir, pedir, solicitar y bregar para que se respete el derecho a vivir en un ambiente sano, a relacionarse con todo lo que la naturaleza pura nos brinda y crecer en armonía con ella. Este espacio les va a brindar contenidos, saberes específicos, para que ellos puedan ser multiplicadores de todo lo que vayan construyendo en este trayecto que tenemos pensado que tenga una duración de 3 años, para que después se pueda finalizar el mismo acreditando la culminación del curso denominado Escuela de Pequeños Guardamontes. Bueno, qué lindo haber escuchado ahí a Gaby, ¿no? Un poco de agua fresquita que nos viene después de tanto fuego, después de tanto hervirnos la sangre de ese dolor, como bien dijimos, ¿no? De la bronca, de haber visto nuestras sierras arder. Y bueno, para la próxima vamos a proponer trabajar un poco lo que tiene que ver con alimentación. ¿Es verdad, Cele? Sí, la idea es trabajar sobre, contar un poco lo que venimos investigando y poner también en agenda, sumarnos nosotros desde este pequeño lugar a la difusión de dos situaciones, por lo menos puntualmente teníamos ganas de hablar del acuerdo porcino con China y el tema del trigo, de las nuevas aprobaciones que se han dado con respecto a una variedad de trigo transgénico y que nos parece que bueno, son temas que están obviamente en el marco de una situación ambiental, digamos, de crisis que, digamos, agrava en esta situación crítica en la que estamos ambientalmente, pero lo vamos a enfocar principalmente desde, como decía recién Nadia, desde el eje de la alimentación. Y bueno, ahí Nadia también puede hacer algún comentario sobre este vínculo que se da tan intrínseco, ¿no?, entre el ser, entre la alimentación, entre la toma de conciencia y el tema ambiental, ¿no? Está todo interconectado. Tal cual, Cele, quizá estas problemáticas nos permitan pensarnos y replantearnos cuáles son nuestras prácticas diarias y poder entender esta unión entre la situación del ambiente en el cual vivimos, ¿sí? Y del cual completamente se busca este despojo, ¿no? De lo necesario para habitar y para vivir, como es la salud de la tierra, el agua, el aire y por lo tanto de los alimentos. Entonces algo que nos pone de frente en replantear qué hacemos diariamente y cuáles son nuestras elecciones al momento de comer y al momento de organizarnos, porque no va a ser una salida individual. La salida va a tener que ser colectiva para en un primer momento ponerle freno a esto y después plantear estas propuestas, ¿no? Estos más allá. Que los vamos a tener que construir todos juntos. Así que bueno, el próximo podcast va a ser de eso. Buenísimo. Bueno, nos despedimos por hoy, por esta entrega, y nos estaremos encontrando pronto en una siguiente edición, en un próximo episodio con estos contenidos que acabamos de comentar que vamos a compartir. Nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, chau a todos. Entramadas con la Pacha. Entramadas con la Pacha. con la Pacha. Entramada con la Pacha. Con la Pacha. Con Celeste Camacho. Con Nadia Balmaceda. Bueno, en breve vamos a estar conectando con María Rosa Martínez. Ella es diputada nacional por el Frente de Todos y es autora del proyecto Marcha al Campo. Esta iniciativa que contempla que familias puedan asentarse y poner en marcha proyectos productivos en medio de un debate de tomas de tierras, Rami. Y este sería como un reordenamiento de tierras fiscales. Cuenta con la firma de más de 24 diputados de organizaciones rurales, gremiales y de diferentes movimientos sociales. Así que bueno, vamos a estar contando con su palabra para que nos cuente un poco más de este proyecto y además de cuándo va a ser tratado y demás en el recinto de diputados. Sí, viene a colación que se trata de un proyecto que no está de manera aislada, sino que vamos a ir repasando, como ya lo hemos hecho en la primera ocasión, el proyecto de lo que podemos resumirlo como el Procrear Rural de Cecilia Moró y otros tantos que van saliendo a nivel nacional y también a nivel municipal a lo largo del país, que nos viene a contar y a dar un poquito de esperanza de que se trata de una apuesta del Estado para, en cierta forma, saldar cierta deuda pendiente respecto a lo que es el acceso a la tierra y respecto también a lo que es una alternativa a la forma de comer industrial, de agrotóxicos y como nos viene pasando aquí en casi todos los lugares, que no tiene que ver con otra cosa que producir alimentos sanos con trabajo e ingresos genuinos para los productores y con acceso a la tierra para que llegue a la mesa de todos los argentinos y argentinas. Y bueno, este es una esperanza más que lo vamos a compartir en esta entrevista para ver de qué se trata de este proyecto. Pero bueno, vamos a un temita musical, vamos a dar y cerrar este bloquecito cordobés con las entramadas por la Pacha. Nos vamos a escuchar al grupo Presenta Trío también de la provincia de Córdoba y en este caso el tema es ¿Pal qué se va? Olvidé del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. En la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos al que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambie nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza, cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides el pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Y Magdalena, Nacho Goren, Nacho Goren. Y Magdalena, Nacho Goren, Nacho Goren. Nacho Goren, Nacho Goren. Aranahue, Aranahue. Niki Magdalena. Bueno, en estos momentos ya estamos en línea con la diputada nacional María Rosa Martínez. Ella fue subsecretaria de Desarrollo Social del municipio Almirante Brown y concejala del distrito desde el año 2013 y desde el año 2019 fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente de Todos. ¿Cómo está? Bienvenida a este programa, a Radio La Ronda en Colonia Carolla, María Rosa. Hola, muchas gracias por la invitación, Matilde, es un gusto estar allí. Me gustaría más estar allí en vivo, pero bueno. Mira, acá tenemos una mesa llena de salame de la colonia con queso regional, pancito cancero y vino también de la colonia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, María Rosa, pero tuviste una iniciativa en este año trascendental, a mi criterio, que tiene que ver con la creación del proyecto Marcha al Campo. Y siento que es un proyecto que tiene como un objetivo el fomento de la economía circular. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, nosotros pensamos que, y nosotras, este proyecto no es un proyecto nuevo, es un proyecto con historia. Uh-huh. En la década del 60, del 70, ya se pensaba en la importancia de la utilización de tierras fiscales pertenecientes al Estado que estaban ociosas para convertirlas en tierras productivas. Y esto que vos decís de la economía circular, de la soberanía alimentaria, promover que los vecinos, las vecinas, las familias hicieran una producción que tuviera en cuenta el cuidado del ambiente. Yo creo que en este año, que ha sido tan duro, tan difícil, el tema del cuidado del medio ambiente así es una clave. Aparece como una necesidad. Y también aparece como una nueva necesidad la cuestión de repoblar nuestro país, generar migración inversa, que las familias no se vengan a los grandes centros urbanos donde tienen pocas posibilidades de trabajo y de vida digna, y se puedan instalar en lugares donde, por supuesto, que el Estado tiene que hacer una inversión de mejoramiento de caminos, de conectividad, de acceso a la educación, a la salud, para que sea un lugar digno de vida e inclusive que tenga presente la posibilidad de producción industrial en origen. Pero empezar a pensar que como estamos viviendo, como nos estamos manejando, realmente es una vida que tiene pocas perspectivas de salud, de vida digna, de trabajo, y creemos que en nuestro país el territorio es muy grande, está muy despoblado, entre el 3 y el 4% de la población de nuestro país vive en las zonas rurales, y hay toda una oportunidad enorme de generar trabajo y sobre todo vida en armonía con el ambiente. Sí. Además de eso, como vos decís, en esta introducción que hicimos a este proyecto, hay como un eje fundamental, y es saber a cuántas personas va a ir destinado, y eso tiene que ver con un elemento, una herramienta que es un censo, que es también pensando. Perdón, que es este censo, siento yo que es como una transversalidad a varios proyectos y a la necesidad de saber realmente la cantidad de población a la que podemos acceder, ¿no? Darle acceso a estos proyectos, ¿no es cierto? Seguro. Hay una primera cuestión que son los trabajadores rurales sin tierra, uh-huh. que durante la pandemia en algunos casos han alquilado o han generado como datos con tierras particulares para poder cultivar y seguir trabajando, pero también es cierto que en nuestro país hay mucha gente que emigró en una época pensando que tenía posibilidades de vida y desarrollo en las zonas periurbanas y que no las tiene, y que estaría deseosa de poder volver al territorio de donde salió. Y después están todas las familias jóvenes, nativas o personas que hayan venido de otros países limítrofes que estén dispuestos a desarrollarse en las zonas rurales de nuestro país. Esa es una primer tarea. Nosotros tenemos hecho un plan de trabajo muy minucioso, que por supuesto tiene que quedar en manos la reglamentación de los organismos del Ejecutivo que estén a cargo del proyecto, pero donde pensamos que los primeros 100 días son para ver dónde están esas tierras fiscales, qué posibilidades productivas tienen, qué infraestructura, qué logística, y empezar a detectar familias. Que eso no es complejo porque hay mucha información sobre la familia a partir de los grandes ejes de la política social, como puede ser la Asignación Universal por Hijo o el Programa Potenciar Trabajo, los registros de trabajadores que hay en el ANSES. No es tan complicado saber quiénes son las familias que podrían ser los primeros destinatarios de una política de estas características. Nosotros imaginamos que en estos primeros 4 años podríamos pensar en 1 millón de personas, pero también en una fuerte inversión que signifique dignificar la vida en la zona rural. Uh-huh. Es un numerazo, sí. 1 millón de personas. Es un numerazo, o parece un numerazo, pero ¿sabes qué importante uh-huh. sería tener posibilidades de trabajo y vida digna Totalmente. Para 1 millón de personas? Sí, perfecto. Excelente política pública. La verdad que en las zonas rurales ya viven un montón de trabajadores y trabajadoras que muchas veces no poseen tierra propia, que migran, que son trabajadores golondrinas, que van detrás de una cosecha, y que en realidad podrían desarrollarse en una localidad si esté pensando también en mejorar lo productivo. Nosotros decimos, cuando pensamos en este proyecto, decimos también profesionales, técnicos, científicos, jóvenes, que quieran desarrollar su profesión en esos lugares, integrantes del INTA, del INTI, del CONICET, que puedan acompañar ese proceso de repoblamiento y que puedan también pensar cómo se genera industrialización en origen. Vos pensá que la leche en la Argentina viaja desde el productor hasta el lugar donde es pasteurizada y ensanchetizada y producido un yogur y después vuelve para ser distribuida. Tenemos un costo de transporte muy alto, hay que pensar también en las vías férreas. Hay que repensar un país tan generoso en cuanto a posibilidades productivas, a diversidad climática, para pensarlo en función de su pueblo. Uh-huh. Y además en función de los habitantes del país que puedan cuidar de ese medio ambiente. Vos fijate lo que pasa con los bosques nativos. En la provincia de Córdoba es terrible. Uh-huh. El porcentaje escaso de bosque nativo. el bosque nativo también hay que cuidarlo. No es solamente decir hay que dejarlo y conservarlo, hay que cuidarlo, hay que garantizar que la flora y la fauna del bosque nativo prosperen, y esa tarea de preservación también podría generar trabajo digno. María Rosa, acá Ramiro te está escuchando y quería hacerte una consultita también. Digo, es tremendo desafío implementarlo más allá, digamos, de crear una buena ley y demás. ¿Cuáles crees que en la práctica, que en la reglamentación y demás pueden ser esos desafíos que no sea una tarea tan fácil ponerlo para que se lleve a cabo y que realmente se empiecen a dar algunos pasos en esto de repoblar el campo y con una vida digna para los trabajadores y trabajadoras? Mira, nosotros estamos pensando en que la tarea tiene que ser una tarea interministerial, por eso decimos que la unidad ejecutora del proyecto tiene que estar en manos del jefe de gabinete de ministros, donde intervenga obras públicas, educación, salud, desarrollo agrario, desarrollo productivo, desarrollo social. Nosotros creemos que es una tarea bien interministerial. También sabemos que hoy existen experiencias. Nos hemos reunido con FECOFE, por ejemplo, que es la Federación de Cooperativas Federadas, y ya hay experiencias de este tipo. Yo pertenezco a un movimiento que se llama Cuidadores de la Casa Común, inspirada en la encíclica del Papa, la Laudato Si. En Maipú, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, hace 20 años que hay un grupo de familias criando terneros de manera ecológica. Hoy necesitarían más tierra y están asentados en tierras que pertenecen a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. En su momento era ministro Juan Pablo Cafiero, dijo, otorgó en comodato esas tierras y todos los años ellos renuevan ese comodato a largo plazo para seguir criando animales. Pero ya te digo, FECOFE nos dio mucho aliento porque nos mostró las experiencias que existen. Hay un pueblo en Santa Fe que se llama Colonia Belgrano, que el intendente ha tenido una actitud muy proactiva convocando a familias que se vengan a vivir al pueblo y a producir. Un pueblo que tenía hasta infraestructura ociosa, casas abandonadas. Hay un registro de 75.000 lugares, casas, galpones, escuelas abandonados. Nosotros deberíamos tener toda esa información a mano para poder tomar decisiones. No, yo creo que es una decisión fuerte, importante. Por suerte venimos trabajando con sindicatos, con organizaciones, conversando con los ministros. El presidente no solamente habló de 24 capitales alternas, que ya lo hemos votado en el Congreso Nacional, sino que ha hablado de las tierras del Estado, de las tierras fiscales. Yo creo que es un desafío enorme, pero realizable. Sí, y creo que esto que destacabas al comienzo, que sea un trabajo, un proyecto interministerial, es como que le da esa posibilidad de que sea algo contundente, transversal, porque no solo es el acceso a la tierra, sino la vida digna, el trabajo. Y es algo que lamentablemente vemos mucho aquí en el norte de Córdoba, diferentes parajes que lamentablemente, bueno, las familias, los jóvenes saben que no tienen en algunos casos muchas expectativas ni laborales ni profesionales, se van a la ciudad y en algunos casos la propia gente más adulta y más en la vejez, bueno, va muriendo y también con ellos va muriendo el pueblo. Digo, es como un momento también el límite en lo que a lo que hemos llegado también. Sí, claro, sin perspectivas de seguir desarrollándose. Bueno, mira, yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, chiquito, pero que está en la zona de producción de soja por ahí más importante, es Rojas, que queda entre Junín, Pergamino, Salto, Colón, es una zona productiva de cultivo de soja, de maíz y de trigo. Hace años, desde que yo era chica, el mismo número de pobladores, porque los jóvenes se van. Y además no es cierto que ese campo de trabajo, ese campo en general está muy tecnificado, da trabajo a unos pocos, No, mira, mi vieja que todavía vive allá en el pueblo, me decía que tiene vecinos que trabajan en Monsanto y que justifican los agrotóxicos porque es su única perspectiva de trabajo. No porque estén de acuerdo, no porque no sepan que corren riesgos, pero sí su única perspectiva de trabajo. Y eso es muy duro, muy difícil. Nosotros pensamos que alrededor de esos pueblos también tiene que haber cinturones verdes de cultivos limpios, de cultivos saludables. Esos pueblos se han quedado sin siquiera los productos que consumen. Claro. En el caso de mi pueblo, los productos de consumo, las hortalizas, las verduras, viajan 400 kilómetros, porque aunque la tierra sea riquísima, nadie planta, nadie invierte en eso. Se perdió la cultura. Uh-huh. Así es. Yo creo que estamos a tiempo. Y además la naturaleza nos hace un reclamo muy poderoso, muy potente. No solamente porque nosotros estemos a tiempo, sino porque nos está diciendo que esta vida con esas características es inviable. Uh-huh. Diputada, una de las cositas que también remarcaba recién tiene que ver con esto de fortalecer los mercados locales, el consumo interno, y que no suceda esto de que tenga que viajar el alimento tantos kilómetros. Primero abastecer lo local y también en otro aspecto, si tiene que viajar tanto los pasajeros como las producciones, bueno, esto de reflotar el tren, que con el tren hay muchos pueblos que podían vender sus producciones caseras, artesanales, cada vez que paraba el tren en la estación, bueno, esos trenes, esas ciudades, esos pueblos en muchos casos han quedado como pueblos fantasmas. Hay algo concreto en cómo relacionar la vuelta del tren en algunos lados con este proyecto? Sí, por supuesto. Venimos conversándolo porque nos parece fundamental. Mira, nos parece fundamental también que se preserven las líneas de vías por donde pasa el tren. En algunos casos, sobre todo en pueblos del norte de nuestro país, hay tanta decepción de que vuelva a pasar el tren que hasta las vías no están bien conservadas. Pero sí, de hecho hay propuesto una inversión muy importante del Ministerio de Transportes que dirige Meoni, que fue intendente de un pueblo cercano a mi pueblo, de Junín, y hay una extensión importante de vías necesarias. Nuestro país está pensado desde afuera, pensado por una generación que solo pensó, la del 80, que pensó en que Buenos Aires fuera el puerto por donde saliera toda nuestra materia prima. Y nosotros tenemos que pensar nuestro país con economías regionales pujantes, con desarrollo productivo local, con economías que piensen, todavía estamos a tiempo de la conservación del suelo, de productos saludables. Yo creo, Ramiro, que tenemos que hacer fuerza entre todos. Nosotras, yo tengo mucha confianza también en las mujeres. En una época de crisis en nuestro país, que fue la del 2001-2002, las mujeres en La Pampa salieron a defender los campos que estaban endeudados, hipotecados. Yo tengo mucha convicción de que si las mujeres pensamos en el destino de nuestros hijos, de nuestras familias, podemos emprender esto con mucha fuerza. Y también le doy mucha importancia a esto que ustedes hacen, que es difundir las ideas, porque me parece que también se trata de no resignarnos, de tener posibilidad de pensarnos como país joven, como país que necesita desarrollarse, crecer. Viste que hay teorías que hablan de que se acaba el trabajo, de que todos vamos a estar peor. Bueno, yo creo que nuestro país es muy rico, y muy rico en su gente. En los trabajadores, en los estudiantes, en los profesionales, en ustedes que hacen medios donde comunican. Bueno, me parece que hay que volver a creer en estas cosas, ¿no? Así es. ¿Y cuándo piensa María Rosa que puede llegar a tener tratamiento en diputados? Mira, nosotros estamos trabajando con esta ley y tres leyes más que tienen puntos en común. Con una que se llama de cinturones verdes, más pensado para zonas urbanas, y que haya alrededor de las zonas urbanas cinturones productivos verdes, con un proyecto que es de fideicomiso rural, que lleva adelante la Unión de Trabajadores de la Tierra, y con un proyecto de mejoramiento de barrios populares. Esos cuatro proyectos estamos trabajando para hacer una síntesis y poder presentar un proyecto destinado al mejoramiento del hábitat, de la vida y del trabajo. Yo calculo, nosotros tenemos muchas expectativas en poder trabajarlo este año. Este año seguramente vamos a seguir con sesiones primero ordinarias y después extraordinarias, porque nuestro país lo amerita, lo necesita. Así que espero que podamos trabajarlo este año. Le hemos puesto mucha tarea de unidad y de cohesión y de coherencia para que se pueda hacer. Y bueno, si lo tratamos este año, por ahí el año que viene ya lo tenemos en marcha. Bien, hoy en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y de Educación se dio dictamen a la Ley de Estrategia Nacional de Educación Ambiental, pero que va a llevar el nombre de una persona, de Pino Solanas. Así que me conmovió. Recién acabo de ver tu Instagram y veo esa noticia que para mí es conmovedora por lo que representa Pino, ¿no? Sí, claro. Dio muchas batallas. Dio muchas batallas, inclusive desde su lugar de comunicador, batallas de denuncia, de proyectos. Fue uno de los que pensó proyectos de educación ambiental. Y la verdad que viene muy bien también que el Poder Ejecutivo envió un proyecto. Mira, en el mes de febrero yo fui con un grupo de compañeras diputadas al Ministerio de Ambiente porque Juan Cabandier había hecho una convocatoria junto con el ministro Trotta para pensar en una ley vinculada al medio ambiente y a lo educativo. Muchas veces la educación del medio ambiente ha estado en espacios más informales, más de organizaciones, más de asambleas, grupos. Que el Estado tome esto y que lo incluya en la currícula educativa, que lo primero que haga es hacer un análisis de cómo se percibe la cuestión medioambiental en las poblaciones y que cree algo situado, me parece excelente, porque es una manera de darle no solo visibilidad, sino certeza al tratamiento. Cuando estos temas se tratan en el mejor nivel educativo, formal, y también se escucha, porque va a haber un consejo, a las organizaciones, a los grupos, empiezan a tener otro vigor. Y además va a ser una propuesta de planificada, con materiales. Bueno, yo creo que todo eso va a ayudar un montón. Y el nombre de Pino nos enorgullece mucho. A todos. Aunque lo vamos a extrañar. Sí, seguramente. Una última pregunta. Mañana hay una sesión especial en donde va a haber un tratamiento que tiene que ver con el proyecto presentado por Máximo Kirchner, que tiene que ver en la defensa de las tierras incendiadas. Sí, es muy importante ese proyecto. Es un proyecto que nosotros hemos trabajado con mucha seriedad dentro del Congreso, que habla de que esas tierras, porque sabemos que el 98% de los incendios son intencionales, está comprobado, está dicho, creemos que esas tierras, que en muchos casos son incendiadas con fines de negocio inmobiliario o de extensión de la frontera agropecuaria, no debemos permitir esa utilización en algunos casos cuando se trata de bosque nativo por 60 años y cuando se trata de humedales, por ejemplo, también por 30 o 60 años. Lo que va a ser un freno directo a la quema y a los incendios. Creo que es una medida extraordinaria porque nosotros venimos teniendo realmente allí un problema muy serio, muy doloroso, porque no solamente muere la vegetación, también los animales y los pobladores. En la frontera de los humedales de la zona norte y de la zona de Entre Ríos, las personas se levantan todos los días con una nube de cenizas. Todas estas cuestiones tienen que ser abordadas con seriedad. Así es. La despedimos, hemos abusado de su tiempo, así que, pero fue un gusto poder tenerla en nuestro programa. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperemos que todas estas leyes que intentan mejorar nuestra sociedad y volver a nuestras raíces sean aplicables en el tiempo mínimo posible. Le agradezco muchísimo, diputada, por su participación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y muchos cariños. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, dan ganas de votarla. ¿Qué quiere que le diga? Es hermosa. Aparte, ella en el año 76 fue presa política, tuvo su hijo a cuidado de los abuelos maternos por un tiempo hasta que pudo salir en libertad. Así que tiene una carrera extraordinaria, feminista, nada, admirable. Sí, y también muy ahondada sobre el tema. Sí, la verdad muy comprometida. Que muy comprometida y con datos claros, y esto recalcamos una vez más, la población rural en Argentina es de 3 o 4%, estamos hablando de una población, un porcentaje bajísimo, y en una tierra que es muy extensa, que lamentablemente con tantas políticas neoliberales, de la caída del tren, del cambio de matriz productiva para que esté únicamente para lo agroexportador y no pensado para el consumo interno y el trabajo genuino en todas las poblaciones del campo y su relación con la ciudad, bueno, ha hecho que lleguemos a esta situación ya desesperante, pero por suerte hay este tipo de proyectos que vienen como a reivindicar esa situación y en este caso, bueno, es una alegría que hemos podido charlar un poco con la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos y sobre todo lo importante de este programa nacional Marcha al Campo. Sí, que va a traer como beneficio posible a 1 millón de personas, lo anunciaba, me parece que fue un número bastante bastante claro de la amplitud que va a tener el proyecto, ¿no? Así que bueno, vamos a bregar porque esto salga lo más pronto posible. Vamos a la tanda publicitaria, ¿te parece, compa? Vamos a la tanda y vamos a escuchar un temita musical. Dale. Pegado que se llama Huayno del Desocupado para pensar en este tema tan lindo de Arbolito. Y bueno, queda bastante Ciudad Campo para compartir. Y así, al palo ahora, sí. Compa, ¿eh? A la vuelta de la música, ¿sí?, de la tanda publicitaria, nos vamos a ir para San Luis, que también ahí tienen cositas para contarnos. Dale. Chupando matecito, el hambre se va. Solo por un ratito, el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar. Invierno